Bueno, les decía en titulares que el Consejo Nacional de AFUTU se declaró en conflicto. Estamos en contacto telefónico con la secretaria, la responsable de prensa del sindicato, Lourdes Pintos. Lourdes, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bien, muy bien. Bueno, declaración de conflicto. Explícanos las razones, ¿cuáles son, Lourdes? Bueno, AFUTU el día miércoles, durante el paro de 24 horas que teníamos previsto, se declaró en conflicto y en realidad fue por varios puntos. Justamente uno es la situación edilicia de varias escuelas del país. La segunda importante y no menos importante es la falta de cargos de funcionarios de gestión y servicios. Eso se ha venido dando y bueno, el día miércoles cuando estábamos todo el país reunido, fueron tantas las escuelas que los compañeros que representan esas escuelas que planteaban el asunto como uno de los más graves por la falta, obviamente, que eso hace de higiene, ¿no? De higiene para todos los involucrados en las escuelas. Otras son los cargos adscritos o aquellos cargos, no es que falten cargos, sino faltan hacer los llamados correspondientes, completar en todas las escuelas los cargos. Los compañeros adscriptos también estaban allí diciendo, bueno, que en realidad en muchas escuelas son uno o dos que cubren la tarea de, bueno, de acompañar a los estudiantes, que es la principal tarea de los adscriptos, acompañarlos de que ingresan a la escuela hasta que se van de una escuela de UTU. Eso lo vemos como muy importante y realmente lo esencial de estar es el joven dentro del aula. Y bueno, justo hablando del aula, también hay escuelas donde hay una superpoblación de estudiantes en aulas reducidas y bueno, y más alumnos de lo que debería. Uh-huh. Esas serían las razones principales. Ahí está. Lourdes, por escuchándote los puntos, ¿cuáles son? Digamos que no son nuevos ningunos. No. Han venido durante los últimos 5 años planteándolo año tras año. Sí, así es. En realidad es un tema que se viene llevando en cada conflicto, pero bueno, se han ido solucionando algunos temas, pero cuando evaluamos y el miércoles estuvimos evaluando, los compañeros vinieron y nuevamente hablamos sobre la situación de algunas escuelas de Montevideo, pero también de escuelas del interior. Entonces, se vuelve a repetir un tema obviamente de presupuesto, ¿no? Claro. Detrás de esto es un tema de escaso presupuesto. Uh-huh. Lourdes, ¿qué implica o qué debemos esperar con esta declaración de conflicto? ¿Tiene un objetivo simplemente de denuncia o se van a movilizar de alguna forma por esto? En realidad son ambas cosas, pero en estos últimos días varias escuelas han estado en conflicto, y eso quiere decir que se van tomando diferentes medidas, como ejemplo paros puntuales en algunas escuelas, en otras ocupaciones, y bueno, medidas que se extenderán a seguramente no solo a una escuela puntual, sino a las diferentes regionales que componen AFUTU, ¿no? Bien. Lourdes, ¿estás en el interior o en Montevideo? Estoy en el interior. En este momento estoy volviendo a Paysandú, que yo soy de Paysandú. Sí. Perfecto. Lourdes, muchísimas gracias. Bueno, muy amable, gracias a ustedes porque es la forma de llegar a la población y de saber por qué, bueno, AFUTU declara esto, ¿no? Hasta luego. Gracias. 7:10 a.m, ustedes escuchaban a Lourdes Pintos, responsable de prensa y propaganda del Sindicato de Funcionarios y Docentes de la Universidad del Trabajo del Uruguay.